Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos una nueva semana en materia deportiva, con poco que contar del pasado fin de semana, de estos últimos días. Ya saben que no ha habido competición y parece que la cosa se va a atrasar un poco más, vista las medidas que se anunciaron en el día de ayer, que es la continuidad hasta el día 10 de diciembre de las que ya tenemos en vigor. No obstante, ayer sí hubo competición. No jugó el Ubrique Unión Deportiva porque el Torno aplazó su partido, pero en el subgrupo 2 de la primera andaluza sí se disputaron encuentros. Por ejemplo, la goleada del Trebujena al Chipiona, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Hablamos del Trebujena, 5-0 fue capaz de endosar al Chipiona, así que cuidado. El Jerez Deportivo Fútbol Club también ganó 3-1 al Algaida, y Villamartín y Recreativo Portuense empataron a un gol. Por lo tanto, tres resultados con equipos con los que ya ha tenido cierta relación o va a tener próximamente el Ubrique Unión Deportiva. Al Jerez, al que ganó la pasada jornada, pues sumó una nueva victoria, ha disputado 4 partidos, ha ganado 3, solo ha perdido 1 contra el Ubrique Unión Deportiva. Y el Villamartín, otro gallito llamado a estar arriba, cuyo partido ante el Ubrique Unión Deportiva lo tiene pendiente todavía, que se aplazó en su día, pero que no pudo pasar del empate, como le ocurrió también al Ubrique Unión Deportiva ante el Recreativo Portuense. Y por otra parte, tenemos que hablar del Trebujena, que jugaba su segundo partido. Ha aplazado un total de 3 encuentros el conjunto trebujenero. Recuerden que estará la quinta jornada. Y bueno, parece ya que ha vuelto este fin de semana a jugar. Ha podido jugar en su campo. Recuerden que también se lo cerró el ayuntamiento. Y todo parece indicar que este próximo fin de semana va a volver a jugar, porque ya nos lo han comentado desde fuentes del Ubrique Unión Deportiva que este fin de semana se va a jugar. Lo que está pendiente aún es la hora del partido. No se sabe si va a ser a mediodía, dependerá de si juega el juvenil o no, o en este caso, si fuera así, pues jugaría por la tarde. Aunque, insistimos, lo que son los deportes, las categorías bases, ¿no? Las categorías de cantera, todo parece indicar que el inicio de la liga se va a atrasar. Si con estas medidas, con la movilidad reducida, queremos decir, no se ha permitido o se ha decidido que no comenzara la liga hasta ahora, pues imagínense si las medidas van a continuar, mínimo nos iríamos hasta el 10 de diciembre. Es decir, el margen ya sería muy reducido para que comenzara la competición, teniendo en cuenta que todo parece indicar que no se va a jugar cuando estemos en periodo navideño. Así que, personalmente, creo que habrá que hacerse ya una idea de que hasta enero muchas de estas categorías no van a comenzar, en muchas de estas categorías no va a comenzar a rodar el balón. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Nos tenemos que adaptar también a esta vorágine, entre comillas, informativa que nos viene en el plano deportivo, cada vez más reducido, si cabe, ¿no?, ante la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, parece que se le va viendo luz al final del túnel, aunque ya habrá que esperar hasta el próximo 2021, que esperemos que sea mejor que este 2020. Nosotros hoy, pues para hablar de algo, vamos a seguir con nuestro repaso, con nuestra ronda a los equipos de nuestra localidad. Ya hemos tenido la oportunidad de repasar tanto de fútbol sala como de baloncesto, y hoy vamos a seguir pues con la amplia familia del Ubrique Unión Deportiva para esta temporada 2020-2021. En principio, vamos a hablar hoy de Ubrique Unión Deportiva Infantil B, el equipo que dirige José Antonio Pacheco, Melli, que bueno, pues que continúa con el mismo bloque prácticamente de la pasada temporada, pero con el hándicap de que el año pasado este equipo, este grupo humano, militaba en la categoría alevín, y este año tienen que dar el salto a la categoría infantil con todo lo que conlleva. Cambio de las dimensiones del campo, del balón, etcétera, etcétera. ¿Qué más hay que añadirle a esto? Pues que llevan desde marzo hasta la fecha sin competir. Empezaron a entrenar hace pues poco más de un mes y medio, y bueno, pues ahora tienen además que volver a la rutina del entrenamiento, volver a en este caso adaptarse a lo que va a ser el fútbol 11, y todo ello también condicionado por las restricciones horarias. Recuerden, estos son infantiles menores de 16 años, por lo tanto también se han visto obligados a cambiar su horario de entrenamiento con todo lo que conlleva, ¿no? Porque a esta edad pues los pequeños tienen un programa horario, podríamos decir, vital, pues bastante completo, clases, actividades extraescolares, etcétera, etcétera, a la que también se añade los entrenamientos, que en principio serían más tarde y que se han adelantado y ya pues se pisan unas cosas con otras. Total, que vamos a hablar de todas estas cosas con el entrenador de Lubrique, Unión Deportiva Infantil B, con José Antonio Pacheco, con Meggi. Meggi, buenas tardes. Buenas tardes, tú. ¿Qué tal andan las cosas por ese grupo que vas a volver a dirigir esta temporada? Pues ese grupo creo que es bastante bastante bonito e ilusionante. Uh-huh. ¿Este será tu tercer año ya al frente del banquillo? ¿Segundo? Este es el segundo como primer entrenador y el tercero después de haber estado el primer año de delegado con Francisco Villa. Uh-huh. Y bueno, de todo, sin duda, no sé si es el más difícil, pero al menos sí el más extraño, ¿no? Para formar adecuadamente a los jugadores, tal como están las cosas, ¿no? La verdad es que entre los horarios que nos hacen, nada más que cambiárnoslo, porque los niños pueden entrenar a partir de las 6 y no pueden entrenar a la ciudad deportiva, entre los requisitos COVID, entre que tienes que estar 20 minutos antes para hacerle todo lo que es el protocolo, la verdad que es atípico, es raro, pero bueno, nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias a esas que nos ha tocado vivir, ya sabes, no nos queda otra. Uh-huh. Vosotros los adultos pues sí tenéis esa capacidad, ¿no?, de digamos de llegar a ese punto de nos tenemos que adaptar, pero ellos, los niños, ¿cómo se están desenvolviendo ante esta situación? Entre, como tú comentas, las medidas de restricción y una competición, una liga que no parece que vaya a empezar inmediatamente, sino que se va retrasando, ¿cómo lo llevan? Hombre, lo complicado en estas circunstancias es que los niños vienen de casi 6 meses que entre confinamiento, vacaciones de verano atípicas, te llegan a los entrenamientos, los primeros entrenamientos, y vienen niños que vienen con sobrepeso, vienen con una falta de actividad en el que ellos, incluso ellos mismos lo notan, tienen miedo de juntarse con sus propios compañeros, tienen miedo de tocar cosas, y todo lleva un camino, y bueno, y después tenerlos enganchados durante, ya que llevamos casi un mes y medio que empezamos a entrenar, sin saber ciertamente, aunque hay atisbo de cuándo va a comenzar, pero bueno, esto está en el aire y los tienes que tener enganchados semana tras semana para que tengan la motivación de ir a entrenar y de seguir aprendiendo y disfrutando de este deporte. Bueno, y eso es muy fácil decirlo, ¿cómo se hace? Eso se hace pues es complicado, ¿no? Porque tú, en teoría, preparas un microciclo o ciclos combinados enteros, completos, en el que tú lo que has preparado después no te puede llevar, no te sirve para nada, ¿no? Porque después tú, por ejemplo, te ponen unos entrenamientos a las 5 de la tarde, en el que hay muchos niños que tienen muchas actividades extraescolares, tanto de clases particulares, inglés, y no te van todos. Te encuentras en la instalación a lo mejor con 7 u 8 niños. Tienes que modificar los entrenamientos, las horas de entrenamiento también nos las han reducido, tenemos más que una hora en la que da tiempo a hacer un calentamiento, hacer un par de postas y termines. Uh-huh. Es decir, que todo el trabajo que tenía hecho yo desde agosto para acá, porque más o menos sabía que podía haber, que cogía este grupo de niños, pues la verdad que lo tengo ahí aparcado. Una pretemporada que la verdad, el trabajo, las horas que se le han echado a los microciclos y a los ciclos, no me van a servir para mucho, me sirven para ir cogiendo cositas, ¿no? Pero bueno, total, es como te he dicho yo antes, ¿no? Nos tenemos que ir adaptando y bueno, intentaremos que cuando arranque la temporada o lo que quede de temporada, pues que los niños estén en un nivel lo más apto posible. Uh-huh. Ahora mismo, por lo que comenta, bueno, estáis entrenando no como os gustaría. No sé si las primeras semanas, antes de que llegaran las restricciones horarias, sí pudisteis entrenar tal como tenías planeado, o incluso ahí tuviste que adaptar tu trabajo. No, la verdad, a lo primero estuvimos bastante bien, ¿no? Porque empezamos a hacer los entrenamientos normales, El problema que, de que también teníamos es que habíamos muchos equipos este año de fútbol 11 y teníamos que compartir medio campo. Después llevamos ya, pues para esta es la tercera semana que llevamos no más que con una hora. El horario es de 5 a 6, que las tres semanas estas que más me están doliendo a mí en el sentido de que no puedo contar con la plantilla al completo. Ajá. Porque tú empiezas a trabajar lo que es el sistema, el tema físico, un poco. Tampoco te puedes poner como un loco. Estos niños tienen en fútbol de infantiles son una adaptación a fútbol 11, vienen de fútbol 7. Ajá. Tienes que adaptarlo a un campo grande, tienes que adaptarlo a un balón nuevo. Y bueno, hay que empezar de muy poco a que vayan cogiendo ellos su sitio en el terreno de juego. Y después ya te empiezan a cortar las horas, pues se te viene todo lo harto, porque es que no te da tiempo a hacer todo lo que tú quieres. Ya ves, yo en la temporada pasada, por esta época, tenía ya con ellos casi 10 jugadas de estrategia de diferentes zonas del campo. Y echando bien, no he podido practicar con ellos ninguna jugada de estrategia ni movimiento en el campo. Ajá. Claro, Antonio Barragán nos decía la semana pasada una cosa similar, ¿no? Eso de sobre todo el no poder disponer de todos los jugadores por el horario, ¿no? Que os han obligado a coger ante las restricciones de no poder entrenar a partir de las 6 los menores de 16 años. Y es que claro, lo que tú comentas, los niños a esta edad pues tienen actividades extraescolares. Digamos que tenían ya todo su planteamiento hecho para la temporada y en principio vosotros entrenabais más tarde. Ahora os coincide con las actividades extraescolares y los que termináis perdiendo sois vosotros mismos, ¿no? Hombre, claro, yo desde primera hora a los chavales se los dije muy claro, que para lo primero son los estudios. Y bueno, sabía que me iba a pasar esto. Y más en niño que, por ejemplo, yo no puedo poner un entrenamiento a las 5 de la tarde cuando un niño de instituto, que yo los tengo todos, que casi todos están en FP, y cogen un autobús y llegan a sus casas a las 3 y media o 4 menos cuarto, que coman y a las 5 de la tarde hacer una actividad física. Uh-huh. Es que es muy complicado y la mayoría de ellos suelen ir a las 5 a inglés o tienen clases particulares, pues, ¿verdad? Tienen una cantidad de ejercicio que le están mandando que no es normal. Sí. Y bueno, te tienes que adaptar. Ya yo lo comenté, con por ejemplo, con la directiva, que yo ya me he quejado unas pocas de veces, pero no puedo hacer nada. Es lo que hay, nos tenemos que adaptar y no hay otra cosa. Ajá. Meji, en principio tenéis que haber empezado este pasado fin de semana, ¿no? ¿Cómo ha quedado la cosa del calendario, del inicio de la liga? ¿Se sabe algo? ¿Os han comunicado algo sobre una fecha concreta en la que se puede empezar o no? Yo lo que tengo contratado, bueno, debería de haber jugado este fin de semana contra el Racing Club Portuense aquí en Ubrique. Uh-huh. Y me lo suspendieron porque todo el mundo sabe lo que hay. Y este fin de semana jugaría contra el Estrella Portuense, me parece que era, de ir al puerto y sabemos que no vamos ahí porque no nos van a dejar desplazarnos. Pero bueno, el otro día también estuvimos en una reunión de entrenadores nacionales y yo le hice esa misma pregunta, se la hice a López Sergio, el presidente de la Andaluza. Le dije que los niños cuando iban a comenzar su actividad deportiva, y ellos siempre dicen que depende del criterio sanitario que haya, supuestamente entre finales de enero a primeros de febrero se iba a empezar a reanudar la competición. Entonces, lo que en principio estaba establecido de que iba a empezar, bueno, ahora en noviembre, en diciembre, ¿se lo podemos ir descartando ya? Yo por lo que el otro día me comentó López Sergio, sí, ¿no? Es que sí, incluso es más, dijo que los de Granada iban a tener que esperar un poco más. Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos una idea más cercana de lo que nos espera, estamos aquí en vilo, sin saber si esa semana va a empezar, si la siguiente, si la de después, pues por lo menos así nos hacemos ya la idea de que habrá que esperar hasta enero. También algún entrenador nos los dijo, que sospechaba también que hasta enero no podría empezar tal como están las cosas. Bueno, pues nada, pues habrá que esperar. Antes, vamos a hablar de lo que más o menos, el planteamiento que tenéis para esta temporada, obviamente todo trastocado por esas restricciones. Pero si te parece bien, vamos primero a conocer cómo es el equipo que estás preparando esta temporada. ¿Cómo es? ¿Sigue el mismo bloque del año pasado o se ha renovado en su mayoría? Recordemos que este equipo viene de fútbol 7. Normal que tuvierais menos jugadores que los que tenéis ahora, aunque ahora tenéis 17, ¿no? Sí, tenemos 17 niños, más dos incorporaciones que los padres me han dicho que posiblemente se incorporen. Lo que pasa es que están dudosos con lo del COVID, todo esto están dudosos. Pero la plantilla, la verdad que prácticamente la misma que traía yo de Alevines del año pasado, exceptuando, me parece que son dos caras nuevas que estaban. Es Jaime en la portería, que es un portero nuevo que tengo, y a Medina, que lo tuve con Villa en el Alevín de primer año. Estas son las dos incorporaciones que tengo nuevas. Y después el bloque es un bloque de chavales que me... todo el mundo sabe que el equipo B es un equipo que suele ser siempre más flojo que el equipo A, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son niños que yo los he trabajado el año pasado, son chavales que son muy buenos, se hacen caso de todo lo que yo les diga, son niños que se involucran mucho contra ellos, no hay malos rollos. La verdad que es muy fácil trabajar con un grupo de chavales así. Uh-huh. Y además, y bueno, no solo con los chavales, sino con los padres, también hay un grupo eso de padres que la verdad que se llevan todos muy bien. Y también era agradecer, y más yo que no voy buscando resultados en estas categorías. Uh-huh. Voy buscando que todos jueguen y que todos se sientan partícipes y que sean una piña. Y aquí no hay ni mejores ni peores. Aquí habemos un grupo y tenemos que funcionar como un grupo. Uh-huh. 17 jugadores para fútbol 11, más esas dos posibles incorporaciones. ¿Es una buena cifra o es un poco corta para ti? Yo, para mí, la cifra ideal es tener 20 fichas, 21 o 22. De que toda la semana haya por lo menos algún niño que tenga que descartar. En el sentido de para las asistencias, yo las convocatorias las hago por asistencia. Después, uh-huh, por comportamiento también los puntúo. Es decir, yo llevo un balance de ello y entonces, como estamos en fútbol no competitivo en realidad, aquí lo que prevalece ante todo es el comportamiento, la educación deportiva y el que ellos quieran que vengan a entrenar. Entonces el incentivo para que ellos vengan a entrenar para jugar es el entrenamiento. Y, hombre, teniendo 17 saben que pueden ir todos, aunque ya el año pasado demostré en alguna convocatoria que aunque los tenga a todos, si tengo que dejar a cuatro por mal comportamiento, por muy buenos que sean los niños, los dejo fuera. No, yo ahí no me tiembla el pulso. Uh-huh. Oye, teniendo este año el Ubrique Unión Deportiva dos equipos infantiles, ¿cómo os habéis repartido los jugadores? ¿Qué criterios habéis seguido? El que tú comentas, intentar más o menos mantener el bloque del año anterior, el que vayan los más destacados a la A, ¿cómo lo habéis hecho? El grupo en realidad lo hizo porque yo estuve hablando con Modesto y yo le dije que el grupo que yo tenía quería seguir trabajándolo, ¿no? Porque además me quedé con el mal sabor de boca de que no pude terminar la temporada con ellos. Claro. Entonces yo sé más o menos cómo es el grupo mío, ¿sabes lo que es? Y el equipo de Modesto, el grupo también entraba en completo. Entonces lo que hicimos es coger paquetes de niños que se quedaban de infantiles del año pasado, se los quedaba también Modesto para la, porque son niños de segundo año, que en realidad le completaba hasta, me parece que eran 18 o 19, uh-huh, quitando a eso, a los que yo tenía del grupo, más los que yo conocía que se iban a apuntar, que se apuntaron al final. Bueno, pues hicimos las dos plantillas así más o menos, ¿eh? Y mantuvimos más o menos los mismos bloques, para no tener que estar cambiando niños por un lado, niños para otro, ¿sabes lo que es? Uh-huh. Todavía no se han podido probar en competición, entonces no sé cómo los estarás viendo, pero en lo que es esa adaptación del fútbol 7 al fútbol 11, ¿cómo lo están llevando? Hombre, la verdad que a lo primero era, ellos se ven allí en medio y la verdad que se ven muy grandes, y se lo he dicho, yo ya los entrenamientos le voy partiendo el campo en tres zonas, para que cada uno sepa la zona que tiene que ocupar en el terreno de juego, para que ellos se vayan aclimatando de cuando hacemos una basculación hasta donde tiene que llegar, si me rompe alguien por aquí donde tengo que llegar. Entonces ellos ya cuando ya los pongo yo más o menos en el campo, les cuadro la zona en la que tienen que ellos que estar, en los que tienen que presionar o tienen que hacer los repliegues defensivos, ya ellos se van sintiendo más cómodos. Los golpeos, los primeros días golpeo a portería era para verlo, es que no llegan a portería. Entonces les fui acercando la zona de remate dentro del área para que ellos se sintieran más cómodos. Ya han ido cogiendo un poquito también de fuerza en las piernas, ya van ellos golpeando ya. Esta semana atrás estaban golpeando desde casi tres cuartos de campo y golpeaban fuerte a portería y llegaban, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, hay que destacarme allí también que tus equipos estas dos últimas temporadas, se han caracterizado por ir de menos a más, ¿no? Casi siempre, aunque, bueno, es lo que tú comentabas, esa progresión el año pasado se cortó ahí por el mes de marzo, justo cuando el equipo mejor estaba, ¿no? La verdad que sí, pero todo tiene una razón. Los equipos que yo estoy entrenando, le voy haciendo ciclos de cada dos meses y medio, tres meses, les voy haciendo un ciclo en el que vamos metiendo muchas variantes. Uh-huh. El problema de los equipos, por ejemplo, no es que sean más o menos, es que yo, por ejemplo, al empezar la temporada le doy muchos minutos a todos los niños, uh-huh, para que se sientan todos partícipes. El año pasado incluso yo podía haber tenido el equipo mucho más arriba de lo que lo tuve. Incluso hay gente que me decía que el equipo jugaba a otra cosa diferente de lo que suele jugar a los demás. Yo lo que quería era lo que quiero que aprendan a jugar fútbol. A mí el resultado me da igual. Yo prefiero perder 3-0, pero que mi equipo sepa lo que está haciendo en el campo y que le dé un sentido al juego antes de estar pegando cuatro pelotazos arriba, que tenía un delantero rápido, te mete cuatro goles y te crees que tienes un muy buen equipo porque estás arriba y en realidad no, porque no están aprendiendo a jugar. Uh-huh. Y no son partícipes todos los niños, que es la idea mía, que todos sean partícipes y todos jueguen más o menos los mismos minutos. Hombre, siempre hay algunos que jugarán más que otros, pero la idea de fútbol es de que todos sean partícipes. Sí, yo por lo que te conozco puedo dar fe de que para ti prima el aprendizaje, primero en valores, ¿no?, de los jugadores, y luego su formación como futbolista. ¿Tú siempre has considerado que a esta edad los resultados no deben ser lo prioritario? Hombre, claro. Yo siempre lo que yo le digo, el respeto al rival. Sin rival no hay fútbol. El respeto a los colegiados, porque si ellos no pitan, nosotros no jugamos tampoco. Y después, que es muy bonito que el día de mañana, incluso este año, que tú vayas, por ejemplo, un día que te vayas a la playa y te encuentres un compañero de otro equipo y se pare y hable contigo. Eso es bonito, y que todo el mundo nos demos la mano, el respeto. Si hemos ganado, no se hacen gestos malos. Si hemos perdido, le damos la mano al compañero, no con una rabieta ni nada. Muchas veces las ve en el fútbol base, y muchas veces dice que estamos haciendo algo, estamos haciendo malamente. Cuando un niño hace un gesto despectivo hacia un entrenador, hacia un padre, o pues esas cosas hay que cortar la radica. Hay que ser respetuoso con el rival y con todo el mundo. Uh-huh. Y a ti esa filosofía, supongo que te la ha dado tu experiencia como jugador y sobre todo la cantidad de entrenadores que has tenido al lado, ¿no? Pues mira, hay muchos entrenadores, he tenido entrenadores desde que no son respetuosos ni con ellos mismos. Uh-huh. He tenido también gente en el que ha primado estas cosas. Y tú ya después, cuando tú ya pasas por tanta cantidad de gente, tantos equipos en el que tú ya estás viendo, en el que la mitad de los equipos en los que yo he jugado, hemos jugado, los que jugábamos ahí jugábamos por dinero y había unos objetivos marcados y de ahí no nos salíamos. Uh-huh. Pero aunque haya dinero, siempre hay una base que la tienes que tener. Y la verdad, yo, por ejemplo, este fin de semana me ha llevado, el primer equipo que tenía yo era este fin de semana el Portuense. Sí. Con el entrenador Portuense yo no lo sabía. Y me llamó, me dijo, Mellí, que tú sabes que te enfrentas a mí. Y me dijo, pues yo no lo sabía. Y era Ale, un antiguo portero que había jugado aquí en el Ubrique Industrial. Uh-huh. Y estuvimos hablando y bueno, la mayoría de los entrenadores de los equipos a los que me voy a enfrentar los conozco casi todos. Si no por haber jugado a ellos, por haber estado en los cursos de entrenadores con ellos. Uh-huh. Y sobre y todo, eso, sí, perdona. Eso es lo bonito del fútbol, de que tú el día de mañana tú vayas yendo por los sitios, a ti te conozcan por quién eres, no porque, mira, el salvaje este, por ejemplo. Yo tengo muchos compañeros que hay gente que, incluso en el curso de entrenadores de este año que estuve, me dijeron de fulanito de tal, y nadie hablaba bien de él. Y eso es muy triste, que hablen de esa persona así. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Y sobre todo, una idea fija que tienes tú en tu cabeza, que es la importancia que tiene el hacer grupo, ¿no? El hacer equipo. Al final, esa es la base de todo. Es que es lo importante, porque yo cuando chico, yo me acuerdo muchas veces cuando yo, por ejemplo, me iba con cuando yo jugaba en la Juventus, o jugaba en el Ubrique con Soto, todos los entrenadores me han ido dejando algo. Cuando estuve con Villa ya que me pasaron, o Luis Miguel que me pasó el primer equipo, yo de toda esta gente me voy acordando de cosas que hacíamos, de cenas, de eso es lo que te llevas al final. Entonces uh-huh. yo quiero crear en este grupo es que yo, por ejemplo, los fines de semana quiero quedar con ellos, y eso es lo que ellos se van a llevar después, el tomar un coca-cola con ellos, de hacer grupo, pero no de grupo de un día en concreto, una hora en un campo de fútbol, sino fuera de ahí. Uh-huh. Que la piña no sea solo de fútbol, sino sea una amistad de pueblo. Uh-huh. Es lo que yo quiero conseguir con ellos. Claro, y ahora que no hay competición, pues en cierta manera quieren mantenerlos también implicados los fines de semana. El otro día, por ejemplo, tengo entendido que también hicisteis ahí un paseíto, ¿no? Fuisteis a dar un paseíto, a practicar algo de senderismo con los chavales. Sí, claro, no solo de senderismo, también de ciclismo quiero hacer algo con ellos. Pero ya eso viene también porque entre semanas, tal como estamos haciendo las cosas, nada más que el viernes cuando nos vemos todos. Pues bueno, pues si meto un sábado en el que guardamos la distancia de seguridad, nos juntamos, tenemos todo eso, nuestras pruebas COVID, que la verdad que todos, ninguno dimos positivo, pues nos juntamos todos, damos un paseo, hacemos piña, disfrutamos, nos contamos anécdotas y pasamos una mañana de sábado que antes de tenerlo, con una maquinita en un sofá de tu casa, que es lo más triste del mundo, lo tengo distraído en el campo, distraído con otras actividades fuera de fútbol, en el que también hacen un deporte. Uh-huh. Bueno, centrados en el grupo que os ha tocado, el subgrupo 3 de esta cuarta andaluza, que salvo arco os va a llevar sobre todo al puerto de Santa María, Jerez. ¿Qué te parece el grupo y los equipos? Yo la verdad que los grupos, yo siempre lo he dicho, incluso cuando he estado hablando con la directiva, prefiero el subgrupo de la cuarta andaluza, igual que el año pasado, a mí me gusta más. Son más serios que, por ejemplo, en la sierra. En la sierra hay muchos grupos, por ejemplo, como el año pasado le pasamos de esto. Empieza la temporada, o incluso a Villa el año pasado con el infantil. Uh-huh. Empieza la temporada y a las dos semanas se borra uno, a las otras dos semanas se borra dos. Empieza a haber muchos parones en la competición. Y a mí esas cosas de parones porque yo me quito y ahora me pongo, ahora eso a mí no me gusta. Me gusta empezar una liga en la que sé los equipos que hay y sé que son equipos serios en las que voy a empezar tal fecha y voy a terminar tal fecha. Y voy a jugar, que es lo que me interesa a mí. 24 partidos de liga, pues 24 partidos de liga que quiero que se celebre. Porque contra más compita el niño, mejor se sienta, físicamente va a estar mejor. Y bueno, y es más tiempo en el que estamos en el grupo. Uh-huh. Bueno, y como decimos, esta, por lo que nos comentaba antes, esta pretemporada va a ser la más larga de la historia, ¿no? La verdad que a mí me se hace larga, no, bueno, se nos va a hacer larga no por nada, sino que es que tampoco, tú por ejemplo, tú planificas una pretemporada y tú dices, bueno, venga, tengo que echar una hora y media en el Barbadillo, vale, sí, una hora y media, pero es que a mí, yo no soy de los que 100% hace su pretemporada en el Barbadillo, me gusta meter cositas extras, en la que no, como no me dejan ahora salir del Barbadillo, hacer ciertos ejercicios fuera de la instalación, a mí me jode un poquillo, aunque sea mal dicho. Uh-huh. Pero bueno, es lo que te he dicho antes. Nos tenemos que adaptar a estas circunstancias y esperemos que la pretemporada esta que estemos haciendo nos sirva también para algo. A mí me va a valer en un sentido de que voy a tener más tiempo para trabajar ellos en el campo después de venir de fútbol 7 a pasar ahora a fútbol 11. Sí. Me va a venir también bien. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Una cosa por otra. Y bueno, lo peor será que al menos la liga se terminará en junio o julio a finales. Uh-huh. ¿Sabes lo que es? Pero bueno, yo con que esté todo el mundo bien, que ninguno se ponga malo y que podamos hacer una liga medio en condiciones competitivas, con eso me sobraría. Uh-huh. No, de todo hay que buscar su lado positivo, no hay otra manera de seguir hacia adelante. Ya para ir despidiéndonos, Meji, ¿tú cuando eras jugador, tú tenías claro que te querías dedicar también a la dirección de los equipos? Yo, mira, te voy a ser sincero. Yo dejé el fútbol y la verdad que yo me quemé mucho porque estuve en algunos equipos después de pasar por arcos en el que yo me sentí un poco engañado. Me gusta, yo cuando le doy la mano a una persona y le digo, yo voy a cumplir esto, lo cumplo. No me queda media, yo lo hago. Y vi el movimiento de jugadores, que todos iban buscando cosas secundarias, no me gustaba. No es la razón de por el cual yo jugaba fútbol. Sí. Porque ya llegas a unos niveles que tú dices de jugar por dinero. Y es verdad, y tú siempre, porque yo mi sueño fue era haber sido jugador de fútbol profesional. Pero llega un momento en el que tú ya dices, esto no voy a llegar, o creo que no voy a llegar. Y muchas veces yo, por ejemplo, hablo con un chaval que le pasó lo mismo, con René Román, el, porte, el portero que estaba en Almería. Y hablamos, que ahora está en Rumanía. Pues tú, hablo muchas veces con él, y él me lo dice, y dice que yo, pero es que yo no me lo imaginaba que iba a llegar. Yo tenía las ganas de llegar, pero nunca llegué, sabía que no iba a llegar. Y a él le pasaba lo mismo, lo que pasa, que se le giró a sido profesional. Y eso mucha, eso le pasa a mucha gente. Bueno, y desde y es lo que te preguntaba, que tú tenías claro que te ibas a dedicar, digamos, a ser entrenador. Porque no, de jugador no, eras un poquillo revoltoso también, ¿eh? Sí, pero no, pero de todas maneras, yo los banquillos en realidad, yo lo veía como que es una motivación más para estar, ¿vale? Pero después tú dices, ah, yo paso, porque esto es un meneo, ahora tienes que estudiar, moverte. No era una cosa que yo tenía, y además siempre era el malo de la película. En ciertas categorías siempre era el malo, porque para lo bueno, para lo malo, el entrenador es el bueno o es el malo. Eso es innegociable. Y bueno, total, yo no tenía ganas de, y bueno, que no tenía pensamiento de ser entrenador, hasta que un tal Paco Villa le dio por decirme, ponte de delegar conmigo. Y mi hasta incluso mi mujer me dijo, ya está, ya la hemos liado otra vez. Ya va a tocar otra vez, ya va a tocar otra vez el balón y ya la va a liar. Vamos. Y me lo, y bueno, y estoy con él que, bueno, todas las cosas que, todas las dudas que tengo se las pregunta, ¿eh? Y mi mujer me dice, porque ayer precisamente estábamos los dos viendo en la tele una película, no sé lo que era, y total, y se puso a ver mi mujer en otra cosa en internet, y digo, pues ahora te vas a enterar. Y en la pantalla grande del televisor me puso a ver entrenamiento, estrategias de juego, empecé a escuchar, y me dice, Guillo, eres tan fino, ¿eh? Dice, y yo te compro a ti una bicicleta para que te olvidara un poquito del fútbol, pero veo que esto te ha pegado otra vez. Y nada, y esto es el que lleva el ADN de fútbol, lo puedes matar 20 veces que te va a salir por algún lado. Y a mí me ha salido ahora y la verdad que no me arrepiento. Además, estoy súper ilusionado y tengo un montón de cosas en la mente que si me salen bien, pues a ver, todo como en la vida es tener suerte, pero también hay que proponérselo. Yo voy a intentar proponérmelo un poquito. Y ahí lo tienen ahora, metido de lleno, estudiando para sacarse el título de entrenador UEFA 2, ¿no? Que el UEFA B. El UEFA B, perdón, el UEFA B, que ya te permitiría pues entrenar en todo el territorio nacional e incluso en algunos países de Europa, ¿no? Y ahí ya este UEFA B te permite entrenar lo que es segunda B, todas las escalafones de segunda B española de todo el mundo, porque es internacional. Este me permitiría entrenar menos en primera división y en segunda división en España y en Inglaterra y en otro sitio más, no sé dónde era, pero en las demás puedo entrenar en primera división y podría entrenar también selecciones internacionales que no sean europeas de primer nivel. Sí. Bueno, que no es poca cosa. Esto lo ha modificado un poquillo. Ya antes era nivel 1, nivel 2, eso lo han quitado. Eso. Ahora están con los UEFA nacionales y todo va por la... Por ejemplo, tengo un registro en casi todas las cosas que tengo que hacer se suben a la squad de la Federación Española de Fútbol, no se suben ni a la andaluza, a la española. Y la española es la que tiene la competencia con la europea, con la UEFA. Pues todo un mundo y que el de la dirección de los banquillos, que bueno, que ha decidido ya dar ese paso y no sé si... Sí, te va a parar algo. Que, Meji, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por atendernos, darte la enhorabuena, ¿no? Por cómo estás trabajando dentro de Lubrique Unión Deportiva, con tus equipos, con cómo estás llevando esa formación de la que nos habla. Y nada, solo desearos a ti y a tu equipo, pues que lo antes posible, ¿no? Que se reanude la competición y que por fin se os pueda ver ya sobre el verde, ¿eh? Pues bueno, eso es lo que yo espero y nada, y desearle que también me gustaría decir que la gente que está pasando por esta pandemia, que han estado malos y eso, hombre, que se pongan buenos y que, hombre, que saldremos toda esta y la gente que hemos perdido por culpa de este bichito, pues darle mi más sincero pésame, ¿vale? Y nada, y desearte lo mismo a ti también, Jesús. Pues nada, pues muchas gracias, Meji, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Down below the cars in the city go racing, boy. We sit here with no dust and wonder why. Should we catch the bus, the new castle? Bueno, pues con estas últimas palabras de Meji nos vamos a despedir nosotros en la jornada de hoy. Mañana volveremos siguiendo con el repaso, con nuestra ronda a los equipos de nuestra localidad. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.